ya soy mayor y vivir es algo duro. En la ilusión está todo mi capital, mi valor, mi gran futuro. Televisión para hablar de la cultura. Dice que así vendrá un gobierno mejor.